Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Bienvenidos a un nuevo programa de Latitud No Violenta. Hoy tendremos un programa muy especial, muy muy interesante. Ya van a ver quién va a estar junto a nosotros, pero por el momento quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa. Recuerden que somos parte de la agencia de noticias internacional Presenza. Esta es una agencia de noticias enfocada a la no violencia activa. Ustedes en cualquier momento pueden entrar a la página web de Presenza, que es www.presenza.com. Ya saben, doble S Z al final. Y por supuesto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Estoy acompañado de mi querido amigo, nuestro viajero, nuestro amigo Milton Reyes. ¿Cómo estás, Milton? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Raúl, buenas tardes para toda la audiencia. Estoy contento de poder acompañarte el día de hoy. Pues hoy tendremos un programa un poco diferente, ya que no podremos prender las cámaras del día de hoy, pero eso no quita que haremos un programa fantástico como cada martes. Y pues estamos muy bien acompañados de una invitada de lujo que nos hablará sobre algunos temas interesantes sobre la salud y cómo se ha manejado el tema de la pandemia. Así es, mi querido Milton. Sin más preámbulos, demos el inicio a nuestro primer segmento de la tarde, que es nuestro segmento de los breves de la semana, ¿sí? El Ecuador y sobre todo el norte del país, en la zona del Chota, está de fiesta porque el Instituto de Patrimonio Cultural y del Ministerio de Cultura emitieron hoy la ejecución que la bomba, que es la música, danza y saberes ancestrales en la zona del Chota, sea parte del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador, por lo que por fin, este ritmo, esta música tan, tan bonita, tan alegre de la norte del país, de nuestros amigos y hermanos afroecuatorianos, se vuelva parte del patrimonio cultural inmaterial del país, como ya muchas manifestaciones culturales del país. Se vuelven parte de todo lo que es parte de toda la cultura nacional, que por fin se ha vuelto inmaterial y todo un patrimonio. Así que felicitaciones a quienes forman parte de la danza y la música del Valle del Chota, de la Bomba, que ya es parte de nuestra cultura, por fin reconocida como patrimonio, mi querido Milton. Chévere, Raúl. En cambio, yo tengo una noticia sobre el deporte y pues me alegra poder decirles que Richard Carapaz sigue en constante crecimiento en cada competencia que participa. La verdad, ya las palabras sobran. En cada competencia que está participando es uno de los principales candidatos a llevarse el título, y en esta ocasión en la primera etapa de la Vuelta a España no fue la excepción, ya que Richard Carapaz quedó segundo y recorrió una jornada de 172 kilómetros por hora. Así que estará muy peleado esta etapa, este tour de España con Primoz Roglic, quien es el que salió primero el día de hoy, pero la verdad es que nos permite soñar de que Richard Carapaz va a pelear hasta el último por otro título, por uno de los cuatro títulos más importantes como es la Vuelta a España. Así que esperemos, estaremos atentos a cómo termina este tour de España. Así que eso te puedo contar, Raúl. Siempre, ahora ya, con la cultura y el deporte, el norte de nuestro país está de fiesta. Muchas felicidades y de seguro Richard Carapaz nos dará muchas satisfacciones ya en la Vuelta a España que hoy empezó a correrse. Sin más preámbulos, finalizando nuestro primer segmento así de rápido, vámonos a nuestro segundo segmento, que es nuestra sesión de entrevistas, que es nuestro Hablemos de Suéltele, Julián. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. Perfecto, muy bien. Ahora ya estamos de regreso y queremos presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es Margarita Velasco Abad. Ella es directora de la Fundación Observatorio Social del Ecuador, OCE, que es una organización de la sociedad civil que trabaja desde hace 19 años con UNICEF. Además de trabajar con Plan Internacional, Save the Children y CARE, en la realización de estudios de investigación analíticos sobre la situación de la niñez y adolescencia y, por supuesto, el monitoreo de sus derechos. Margarita también ha sido consultora de la OPS y OMS, ONU Mujeres, CEPAL, OIT, el BID y también de la UNICEF, además de ser docente universitaria de pre y posgrado en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Politécnica del Litoral, en el Instituto de Salud Pública, además de dar clases en la Escuela de Enfermería y Maestría en Gestión de Salud. En este momento, como les mencionaba, es el resumen del currículum y de la experiencia que tiene nuestra querida invitada Margarita Velasco Abad. Margarita, para mí es un placer tenerla en nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Latitud No Violenta. ¿Cómo está, Margarita? Buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y poder compartir y difundir esta información sobre la pandemia, que es súper importante. Gracias, entonces. Comencemos. Dale la primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias a usted también por estar aquí con nosotros, Margarita. Quisiera que nos presente usted como directora del OCE. ¿Qué es primero la Fundación Observatorio Nacional, Observatorio Social del Ecuador? ¿Cuándo nace y por qué razones? ¿Cómo funciona su fundación, Margarita? Bien, mi fundación es una organización de la sociedad civil. Nace hace cerca de 20 años y nace primero porque UNICEF nos financia y nos incentiva a crearla. Nosotros lo que hacemos es crear un observatorio de derechos de la niñez. Trabajamos hasta el 2013 con UNICEF directamente todo el tiempo. Y luego nosotros, nuestro equipo técnico, porque nuestra forma de funcionamiento era un equipo de líderes sociales, donde estaba, por ejemplo, Nina Pacari, estaba Raúl, el ex, dijéramos, de asambleísta que ya murió, ¿no es cierto? Y una serie de personas, pero a la vez teníamos un tremendo equipo técnico. Entonces el equipo técnico, este observatorio con este núcleo de miembros fundadores termina en el 2013 y nosotros seguimos con nuestro equipo técnico, y lo que hacemos es hacer el seguimiento, el monitoreo de los derechos de la niñez con indicadores, con el lema de que si yo tengo datos, con el dato yo tengo evidencias. Entonces eso nos ha permitido escribir 75 informes sobre el estado de derechos de la niñez, 7 de los cuales han sido hechos en diversos países de América Latina. Y entonces el observatorio básicamente hace eso, el seguimiento y la observancia de los derechos de los niños, pero también trabajamos en el tema de recursos humanos, de gestión de los recursos humanos en salud con la OPS, y creamos con ellos también un sistema de indicadores para ver cómo es que se distribuyen los recursos humanos en toda América Latina. Entonces, esos son los dos plus que este observatorio tiene. Listo, muchas gracias, Margarita. Mi nombre es Milton Reyes y le doy la bienvenida al programa. Usted como observatorio se han dedicado a un trabajo monumental en el país y en la región, pero la pregunta es, ¿qué tan fundamental ha sido poder contar con un observatorio que funcione aparte del gobierno central? ¿Cuáles han sido los beneficios principales de sus procedimientos, de su trabajo? Bien, los beneficios han sido, primera cosa, no estar en el gobierno, sino observarle al Estado. Cuando observas al Estado, no le observas a qué partido político o a qué gobierno. Observas cómo ese Estado cumple o no cumple con sus compromisos, que por ejemplo, en la Constitución del 2008 son muy claros respecto al enfoque de derechos humanos. Pero nosotros estamos observando cosas como estas, por ejemplo. El próximo mes de noviembre se cumplirán 22 años de la Convención de los Derechos del Niño, cuando fue creado el observatorio, ¿no es cierto? Recién en 1990 el Ecuador firma esa Convención de los Derechos del Niño, y allí, por ejemplo, el 34% de los niños estaban en la escuela. Hoy el 96% de la niñez de 5 a 14 años está en la educación básica. Ojo, antes de que venga el virus, porque en este momento ya no sabemos qué está pasando. Entonces, si te das cuenta cómo los datos te sirven para evidenciar lo que estás haciendo bien y también lo que estás haciendo mal. Por ejemplo, pésimo que no logremos disminuir la desnutrición, que sigue estando o afectando a la cuarta parte de los niños, y que en el caso de las niñas y niños indígenas se dispara al 42%. El observatorio es para eso, para tener una memoria que todo el tiempo le remarca al Estado lo que no cumple. Y todos nuestros estudios están difundidos a nivel del Estado y a nivel de la sociedad civil. Esa ha sido nuestra tarea. Muy bien, Margarita. Muy, muy importante lo que se acota, lo que usted dice. Quisiera mencionar que, sobre todo, entiendo, por supuesto, nuestro tema principal, que es la situación de la pandemia del COVID-19. Quisiera saber, a través de su experiencia en el campo de la salud pública, ¿qué es el COVID-19? ¿Cómo también ha afectado la sociedad mundial? ¿Cuáles son sus principales características de la enfermedad? ¿Y cómo logró el planeta entero tan en jaque, tan complicado en este año de transcurso? Claro, mira, el problema es el siguiente. Surge un virus, ¿no es cierto?, que aparece en China, ¿no es cierto?, y es una enfermedad, el COVID, causada por el coronavirus 2, síndrome respiratorio agudo severo, que se detecta en Wuhan, y que esto aparece en diciembre de 2019, 3 meses más tarde. La OMS dice, ¡ay, es pandemia mundial!, el 11 de marzo. Al ser una enfermedad nueva en el mundo, sin una vacuna, sin un medicamento efectivo para su cura, detectar la población susceptible de enfermedad permite coordinar la necesidad de atención que pueda requerir un país, una ciudad en diferentes tiempos. Pero llega la pandemia, no es la primera que el mundo está enfrentando, la guerra española fue otra, y entonces lo único que nos queda es decirles a ustedes que, miren, Uruguay, ¿qué? País de América Latina, que logra ser el ejemplo de América y del mundo en cómo detiene la pandemia. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de salud de acceso universal. basado en qué, en la atención primaria de salud, no en la curación, sino en la prevención, la atención y el seguimiento domiciliario. Educación y pruebas a domicilio en este caso concreto. Y además una red única donde se junta lo privado y lo público con el protagonismo de lo público para lograr la atención de la población. Y ojo con esto, porque no es que, uy, entonces, ¿qué pasó? Que ni sé qué. No. Nosotros también tuvimos problemas. Por ejemplo, teníamos problemas cuando teníamos la poliomielitis y nuestros niños se nos enfermaban con poliomielitis. Y en 1992 la frenamos. ¿A punta de qué? De vacuna y de atención. De atención eficiente en los servicios de salud. Entonces, mira, ¿qué es lo que estoy diciendo? Todos los países del mundo dicen, ¡ay, qué barbaridad! Nos pasamos gastando dinero en privatizar la salud y llega la pandemia y nos castiga. Y la pandemia, ese bichito chiquitito, les dice, ¡ja! Cuidado con privatizar lo económico antes que la vida de la población, porque aquí estamos varios virus que podemos comernos a la humanidad, ¿no es cierto? Y, por otro lado, ¿cuáles las normas que te ponen? Uso de mascarillas, no sé si han salido a la calle y ven cantidad de gente que anda trotando sin mascarilla. Yo por lo menos les llamo la atención y ellos se ponen bravísimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Deja de pensar en ti mismo y deja de pensar además en que tú mismo no te vas a contaminar. La gente ya no está usando mascarilla ni siquiera cuando hacen deporte, ya en la vida normal, afuera, sí. En su casa, los vecinos están ya caminando, normalizándose ya de nuevo. Así es cuando no hay tal, hay que usar la mascarilla, hay que tener el distanciamiento físico, hay que lavarse las manos frecuentemente y pruebas. Y en los barrios hay que organizar a la comunidad para que se logre hacer los cercos epidemiológicos con el apoyo del sistema de salud de atención primaria. Eso no se ha hecho. Eso no estamos haciendo. ¿Ya? Y eso lo puedes ver en los países donde otra vez se ha disparado la pandemia en este momento, ¿no es cierto? Entonces, adelante con otra pregunta. Listo, Margarita. Solo para acotar de que es evidente la negligencia por parte de la OMS, no sabemos si por complicidad con China, pero está a la vista de todo el mundo de que no se tomaron las medidas a tiempo, y lo más grave de todo esto es que hubo denuncias por parte de médicos chinos diciendo al mundo que realmente era un virus potencialmente peligroso, pero sabemos cómo es las políticas en China, y pues no pudimos enterarnos de la dificultad que este virus podía traer a todo el mundo. Bueno, ya centrándonos en el tema del país. Desde hace varios años existen muchos autores científicos, inventores y académicos que tomaban dos posturas, donde las enfermedades de cualquier tipo poco a poco iban a ser cada vez más fáciles de tratar, y que incluso enfermedades como el cáncer o el VIH-SIDA tendrían cura, como manifestaba el historiador Yuval Noah Harari. Ya, y la segunda postura decía que la humanidad no se está tomando en serio los virus o las pandemias potenciales, que la inversión estatal de las potencias recaía en las milicias, pero en protocolos de prevención de virus no tanto. Postura planteada por el tecnólogo Bill Gates en 2015. Esto nos lleva a preguntarnos, Margarita, ¿el sistema de salud del Ecuador estaba preparado para este tipo de enfermedad, este tipo de pandemia? Y si el sistema, y aparte, esta es otra pregunta, si el sistema de salud a nivel mundial estaba preparado para una pandemia. Bien, ahí hay que decir lo siguiente. Establezcamos una diferencia entre lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Y entonces, ¿qué es la salud? La salud es el resultado de determinantes sociales, de qué clase social soy, qué es lo que yo puedo comer, por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué niveles de riesgo tengo en mi casa, claro, por vivir en hacinamiento? Claro. Entonces, cuando hablamos de que la salud es el resultante de los condicionantes económicos, el país, el 34% del país vive en la pobreza multidimensional, ¿no es cierto? Ah, el 34% es pobre, entonces económicos, sociales, políticos también, porque ¿quién decide, por ejemplo? No sé si has leído las propuestas, por ejemplo, del señor banquero sobre lo que va a hacer con la salud. Lo político, ¿qué es lo prioritario? Pero no, mira nomás lo que está pasando en Estados Unidos por no tener un sistema público de salud y sino tener un sistema privado de salud en el que tienes que comprar tú un seguro de salud, si no, no tienes acceso. Ah, eso por ejemplo no pasa en Uruguay. Y en el caso de nuestro país, ya vas a ver lo que pasa, porque está lo político, lo técnico también, y claro, también lo cultural, lo que yo creo y lo que no creo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando abordo al sistema de salud por la salud y no por la enfermedad, por ejemplo, en el caso de nuestro país, ¿no es cierto?, se hacen cambios y se propone que se proceda con un modelo de atención llamado MAIS, que nunca se logra implementar. Por eso mismo pasa lo de la desnutrición, pues, porque cuando hay niños desnutridos yo tengo que hacer seguimiento en el hogar, no que estar sentado esperando que lleguen los pacientes. No, señor, tengo que salir como médico, como enfermera, como personal de salud, a buscar a la gente. ¿Y eso qué se llama? El primer nivel de atención, la atención primaria, donde enseño a la gente la educación para el autocuidado, la prevención, la promoción. Entonces, cuando me llega, ¿no es cierto? Ahí detecto los primeros síntomas, por ejemplo, del cáncer que tú decías que se va a curar. Ahí sí, claro, tendrá cura en la medida en que prevengo, en la medida en que promuevo la salud y educo. Y entonces, en la mayoría de los países no estaba así basado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el país? En el país, claro que sí, hicimos una trayectoria brutal. El 75% de establecimientos de nuestro país pertenecen al sector público. Y eso es una lucha comenzada desde que era la asistencia pública, cantidad de años, ¿no es cierto? 1937, 1940, es una lucha que los primeros salubristas la dan para formar, ¿qué? Para decir, no puede ser que la salud pública, la salud del Estado, sea solo para los pobres, los más pobres, no señor, la salud pública es para todos nosotros, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hace la seguridad social, lo que hace la sanidad del ejército y de la policía, tiene que estar sujeto a un rector, que es el Ministerio de Salud Pública. En nuestro país, no, el sistema de salud no funciona como una red integrada de atención bajo el fuerte liderazgo del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, la ley dice que él es el rector del sistema de salud. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Y, por otro lado, la Constitución del 2008 dice que tenemos derecho, los ecuatorianos, el derecho universal ¿a qué? A la salud como prioridad de la política pública, superando ese concepto del pasado de que era sinónimo de caridad nomás para los más pobres. No, señor, necesitamos alta calidad, pero en el 2000 el presupuesto de la salud, en el 2000 se reduce ya al 7%. Y, por ejemplo, el observatorio que hace seguimiento de todo lo que son los casos de suicidio en niños y adolescentes y ha apelado desde el año 2005 a que no puede ser que esa sea la segunda causa de muerte en los adolescentes de 12 a 17 años. Hemos apelado, hemos discutido, hemos presentado a los ministros. Sin embargo, en diciembre del año pasado ya se retiran del presupuesto del Ministerio de Salud Pública todas las asignaciones para la salud mental. Ojo con eso, porque una de las consecuencias de la pandemia y de estar encerrados son los impactos sobre la salud mental de la población. ¿Ya? Entonces, Fíjate tú, cuando tú me preguntas por qué el sistema de salud no estaba preparado, sí, porque el 74% de las acciones del sistema de salud de Ecuador eran curativas y solo el 25% preventivas. Quizás llegó la pandemia, que implicaba además tener un sistema de control epidemiológico de primera y un instituto como lo teníamos antes para poder hacer los tests de primera, y esas debilidades aparecieron. No sé si con esto te contesto a tu pregunta. Perfecto, Margarita, muchísimas gracias. Muy, muy importante cada palabra, cada situación que usted nos comenta, porque realmente estamos viviendo en una situación muy compleja, muy, muy difícil de sobrellevar, sobre todo en un país con un gobierno que no ha llevado las acciones suficientes, y aún así, bueno, al menos han tomado la potestad de decir que es el gobierno en Latinoamérica que mejor ha sobrellevado la situación de la pandemia este año. En este momento nos vamos a una pequeña pausa, como la primera mitad de nuestro programa, y enseguida regresamos con más de nuestro el criterio de nuestra especial invitada el día de hoy. Así que no se vayan, que ya volvemos con más de Latitud No Violenta. Nos vamos un ratico, no se vayan, que ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Perfecto. Muchísimas gracias por mantenerse aquí con nosotros en nuestro programa Latitud No Violenta. Les recordamos que este programa, que está saliendo en el Facebook Live en este momento, saldrá la próxima semana, el martes, a las 7 de la noche en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Le mandamos un fuerte abrazo al director de la radio, que es nuestro querido Patricio Álvaro. Y siguiendo con nuestro programa, estábamos hablando sobre la situación del coronavirus en nuestro país y cómo ha afectado sobre todo en nuestra sociedad, en la economía, pero sobre todo en el sistema de salud. Estamos con Margarita Velasco, ella es directora del Observatorio Social Ecuatoriano. Muchísimas gracias de nuevo, Margarita, por permanecer con nosotros, por estar con nosotros en Latitud No Violenta. Quisiera que me cuente un poquito y que le explique también a nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos están escuchando, sobre el debilitamiento del sistema de salud pública en el Ecuador, previo al brote del COVID-19, sobre todo en la cuestión de la reducción del gasto, bueno, de la inversión del Estado en la salud. Esto, por supuesto, contribuyó a que el sistema de salud se ponga complicado para afrontar esta realidad tan complicada que está sobrellevando el país, y cómo también los sistemas de salud, cómo le podría decir, cómo esta situación contribuyó para que el sistema de salud se complique, esté muy, muy, muy difícil de sobrellevar el COVID-19 en el Ecuador, Margarita. Bueno, yo señalaría, además de lo que tú has señalado del presupuesto, tres elementos que son claves. Primero, el modelo de atención, que ya lo dije. Cuando un modelo de atención solo es curativo, llega una pandemia y no sabe qué hacer. Cuando un modelo de atención es preventivo, se da cuenta inmediatamente, o sea, si en diciembre estaban diciendo que viene una pandemia, ya debían haber comenzado a tomar medidas para ver qué debían hacer. Por ejemplo, a primorar o a poner inmediatamente los servicios de laboratorio listos para poder, apenas llegaran las posibilidades de prueba del COVID, poner al alcance de toda la población. El modelo de atención, ya lo expliqué antes, si no es preventivo, si no le educas a la gente que tiene que cuidarse, es obvio que le veas en la calle que se quita la mascarilla, se pone la mascarilla o bota la mascarilla y no sabe qué hacer, no sabe por qué lavarse las manos ni cómo lavarse las manos, ¿no? No sabe que puede contaminarse de mil y una forma, y que lavarse las manos bien lavadas las manos es lo que le va a prevenir. Entonces, el modelo de atención basado... Esto también es tal vez un problema cultural, Margarita. Tal vez la gente se aburre de lo que ya está viendo desde marzo de este año. No es un problema cultural, más eso es una falta de una estrategia de comunicación y de educación a la gente. Eso es lo que es esto. Cuando tú no estás todas las semanas diciéndole lo que está pasando y cuidado y desarrollando una estrategia de educación, no puedes convencerla de que el problema es serio. En segundo lugar, hay un otro pequeño y gran obstáculo, que es la preparación de los recursos humanos en salud que te atienden. Ya vamos a ver a qué me refiero. Y la dotación de servicios que se saturaron al no operar los cercos epidemiológicos en el primer nivel de atención. ¿A qué me refiero? Un sistema de salud tiene tres niveles de atención. El primero es la atención primaria, es la base del mismo. Se espera que allí se resuelva el 91% de todo lo que tú consultas, si lo tienes bien armado y si tienes operando a los recursos humanos para que puedan salir a hacer incluso visitas domiciliarias. 91%. El restante se resuelve en hospitales generales y de especialidad. Pero si no logras parar la pandemia porque no logras tener ágilmente una atención primaria, se te satura el segundo nivel y el tercero con las terapias intensivas y te mueres. El modelo de atención primaria, ya lo vimos, implicaba la participación ciudadana y el sistema de vigilancia epidemiológica. A ver, en este barrio, a ver, ¿cuál es la organización barrial que va a trabajar con el Ministerio de Salud Pública para poder detectar dónde están los casos de COVID, para poderlos aislarlos, poder llevar atención y evitar que contagien al resto? ¿No es cierto? Muy bien. Un expedito instituto de pruebas inmunológicas, que tampoco había. Y, en consecuencia, sin operar la red de atención domiciliaria ni el seguimiento casa por casa, condición ideal y esperada para el caso de una pandemia como el COVID, el primer nivel, vuelvo a insistir, no lo detiene y se explota la demanda hacia el segundo y el tercer nivel. Luego, ¿por qué digo que los recursos humanos no estaban entrenados? Porque fíjense ustedes que la tasa de personal de salud profesional, de médicos y enfermeras profesionales, llega a 25 por cada 10.000. Le pide la OPE, la OMS, que sea así, lo mínimo 25 por 10.000. En el Ecuador llega a 38 por 10.000. O sea que si había, claro, en 20 de las 24 provincias había esa tasa de médicos y enfermeras. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que apenas, vuelvo otra vez, había estallado el COVID, debían operarse los mecanismos de gestión del talento humano y de educación permanente en el trabajo, que debían capacitar a todo el personal de salud. Si no, luego veías, por ejemplo, yo tuve una experiencia de un cardiólogo que no tenía idea qué debía hacer cuando apareció un paciente con síntomas del COVID. ¡Ah! Entonces, ¿por qué? Porque, otra vez, la educación y el trabajo no fue fundamental. Y algo más, 39.908 profesionales en medicina hay en el país. 92 nada más son infectólogos, que son los que saben. 54 son epidemiólogos, que pueden hacer los cercos epidemiológicos. Y 41 son salubristas. Esos son los que trabajan en el Ministerio de Salud Pública. Y el país tiene 24 provincias y 221 cantones. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo paramos todo esto? Muy bien, muy bien. Y la formación de esos médicos y enfermeras, sobre todo los médicos, es una formación centrada en la curación. Por tanto, ¿qué iban a hacer frente a la pandemia? ¿Qué iban a hacer? Debían recibir educación en el trabajo. Ajá, eso no había. Y debían haber diseñado nuevos protocolos de atención inmediatamente. ¿Qué estaba haciendo el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué estaba haciendo la unidad de gestión del talento humano y de educación permanente? Ah, muy bien. ¿Y la dotación de servicios? No. En el país había 4.165 unidades con internación, un montón, incluido lo público y lo privado, y lo de atención primaria. De ellos, 626 tenían internación. Muy bien, qué bien. La OMS dice que la tasa de camas por habitante debe ser de 2.7. El Ecuador tiene 1.36. Razón mayor para detener al virus en el primer nivel de atención. Ese es el dijéramos, panorama de lo que encontramos en este sistema de salud. Miren, que no es que no tenemos, tenemos, pero con deficiencias. Tenemos, pero con una serie de decisiones que se tomaron, donde, por ejemplo, a los salubristas decidieron calificarlos con menos calificación para la distribución de, dijéramos así, de sus remuneraciones, con menos calificación que los médicos clínicos o los cirujanos. ¿Por qué? Porque es ese concepto que la misma universidad tiene, cuidado, de que no tengo que hacer la formación integral de mis recursos humanos en salud y que luego se especialicen. Pero el primer contacto de la población con la enfermera o con el médico, a más de ser de alta calidez, tiene que ser para educarlos en la prevención y en la promoción. Vuelvo a insistir, eso es lo que el COVID... Listo, Margarita, nos ha quedado muy clara su explicación con ese tema, pero bueno, para continuar con la entrevista, es evidente que el coronavirus nos sigue exponiendo a una posible segunda ola de reinfección, como está sucediendo, y recién se dio eso debido a al último feriado que pasó la anterior semana. Así es. Ya, y es evidente todos los daños que ha ocasionado esta pandemia. Y hasta que no haya una vacuna, no se podrá restablecer todas las normalidades como lo eran antes. Bueno, a partir de eso, ¿qué aprendizajes cree que le deja al gobierno actual todo esto de la epidemia? ¿Y qué es? ¿Tocaría mejorar para el próximo gobierno que le toque llegar para poder sobrellevar o poder atender de mejor manera este tipo de problemas de salud, ya que Ecuador al inicio de la pandemia quedó muy expuesto por el por Guayaquil, por el mal manejo del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, sobre todo en esa ciudad, porque a tal punto que fue llamada la Wuhan de Sudamérica. Así es, así es. Yo sugeriría varias cosas. Primero, una estrategia de comunicación y educación a la población, que no hay. Una estrategia. Segundo, el control colectivo de los contagios. Brigadas de salud que ya hay ahorita en algunos barrios, ¿verdad? En algunas comunidades. Pero un control colectivo de los contagios, brigadas de salud que visiten barrios, casas, con ayuda de la comunidad organizada. Eso es básico. Básico, involucrar a la comunidad en el autocuidado. Tres, cercos epidemiológicos. Pruebas. ¿Verdad? Te dicen, ay, pero son carísimas, ay, pero no tengo plata. Entonces deje de gastar en tonteras y priorice eso. Esa es la prioridad. Tenemos que saber cuántos y dónde están. Y otra cosa, no asumir que les, como usted lo ha dicho bien, no asumir que el fin del estado de excepción es el fin del COVID. Esto no se ha acabado. Viene una nueva ola. Porque va, por ejemplo, en el caso de Quito, no ha visto la lluvia, no ha visto el frío, no ha visto todo lo que va a venir y cómo nos vamos a debilitar aún más y vamos a enfermarnos. Y desde ya hay que armar un plan. ¿De qué? De acceso universal a la vacunación. Entonces, a toditos esos que andan gritando que quieren ser presidentes, pregúntenles cuál es la estrategia y de dónde va a sacar la plata para la compra de las vacunas. ¿Pero qué más se debe hacer? Prever, ojo, las consecuencias sobre la salud de los que ya tuvieron COVID, porque hay estudios que ya dicen, por ejemplo, que unos tienen hipertensión, por ejemplo, que otros tienen algunos problemas de salud mental. Y, sobre todo, que las consecuencias del confinamiento sobre toda la sociedad, que está dada por el incremento de la violencia intrafamiliar, el suicidio adolescente, la afectación en general, las afectaciones emocionales. Y por otro lado, pero esas afectaciones emocionales no solo son porque estamos recluidos, sino cómo vamos a salir de la crisis económica si hay una pérdida brutal del empleo. Entonces, la alerta es cuidado. No se trata de una dicotomía entre salud y economía y en quién le doy la prioridad. No hay economías exitosas, dicen los expertos, sin una población saludable. Y no hay una población saludable si no come, si no descansa, si no sueña, si no tiene un sistema de salud público basado en la prevención y si tiene la oportunidad de pensar que esto ya va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque ojalá ese estado de protección que esta Constitución dice que me va a proteger. ¿No es cierto? Muy bien. Eso es lo que yo te diría. Perfecto, Margarita. Debe ser porque un país, bueno, simplemente una persona que no tiene salud es muy difícil que pueda progresar en cualquier situación, tanto personal como profesional, como y todo esto, y ver que una enfermedad que nos dice que nos encerremos y un ser tan social como es el ser humano que se mantenga aislado y encerrado, es muy complicado en cualquier parte del mundo. Ya para finalizar, Margarita, quisiera saber qué es lo que piensa primero el Observatorio Social y qué piensa usted sobre cómo ha impactado la pandemia en el sector económico, en los sectores más vulnerables, más pobres, y también los de que tienen mayor edad, según los grupos etarios, personas con más de 60 años. Y también quisiera saber su opinión sobre si es que usted piensa, hay, aparte de la vacuna que se supone que el gobierno ruso va a repartir en Latinoamérica en diciembre, ¿puede existir algún tipo de medicamento milagroso para poder sobrellevar de mejor manera el COVID-19? A ver, vamos por partes. En primer lugar, la pandemia golpeó a la población con mayores vulnerabilidades en cuanto a ingresos y, por lo tanto, población que trabaja, muchos de ellos, la gran cantidad de gente en el trabajo informal, ¿no es cierto? Entonces, si trabajo en el sector informal, tengo que salir a la calle a vender. ¿Cómo debía operarse? Ah, que di un bono. Así, ¿a cuántos llegó ese bono? ¿A cuántos el bono les permitió seguir viviendo? No hemos visto, por ejemplo, los datos del Ministerio de Trabajo de cuántas trabajadoras remuneradas del hogar dejaron de tener seguro social y cuántas dejaron de tener empleo. ¿Ah? ¿Cómo están sobreviviendo ellas? ¿Cómo están sobreviviendo sus familias? Y además de eso, además, la disque teleeducación implica que ellas tengan que pasarse con los niños ayudándoles en la educación, a pesar de que ellas tienen menores niveles educativos que sus hijos. Entonces, impactó ahí, impactó en la educación y en la calidad de la educación. ¿Qué educación es la que han recibido los niños en las escuelas? Fíjense que se habla de 200.000 niños que ya no volvieron. Obvio, no volvieron, ¿por qué? Porque muchos de ellos son pobres y no puede su madre gastar dinero en comprar, porque son, no, es que por celular. ¿Y cuánto cuesta comprar unos minutos en el celular si no están trabajando? Entonces, tengo problemas de sobrevivencia, problemas en la educación, ¿no es cierto? ¿Será también que el trabajo infantil se va a exacerbar? Es la otra consecuencia que a nosotros como Observatorio de Derechos de los Niños nos preocupa terriblemente, pero también nos preocupa de una manera brutal lo que estamos diciendo. O sea, lo que estamos diciendo en cuanto a la ley de apoyo humanitario, lo que vino es a golpear todo lo que se había ganado en lo que es el tema de los derechos de los trabajadores. El empleo precario se dispara, seguramente se dispara, ¿no? Seguramente es uno listo, de los listo, graves problemas. ¿Ya? Muy bien. Listo, Margarita. Chuta, ha sido un placer que nos haya podido acompañar en este programa. La verdad, la hemos pasado muy bien. Y pues como casi todos los programas nos ha faltado tiempo para ir entendiendo un poco esta realidad que nos ha cogido a todos por sorpresa. La verdad, nadie estaba listo para esta epidemia. Y sobre todo que de un año para otro las cosas pueden cambiar rotundamente sin que uno lo prevenga. Pero bueno, ya centrándonos ya en la última pregunta, independientemente de cuándo llegue la vacuna, ¿la vacuna será una solución mágica que eliminará totalmente el problema que nos trajo el virus? ¿O cree que esto ya, el coronavirus se va a quedar para siempre con nosotros? ¿Pero cree que eso será suficiente la vacuna o cree que ya es suficiente con la vacuna? Primera cosa, la vacuna debe ser totalmente comprobada, porque no puedo porque sí comprarme cualquier vacuna. Tiene que ser una vacuna que no traiga consecuencias con ella, ¿ya? Primero. En segundo lugar, a ver, el mundo está acostumbrado a usar vacunas y parar pandemias, si no es la primera vez. Claro que sí, la vacuna para la pandemia. Claro que vamos a vivir con ella. Así como, por ejemplo, podemos vivir con la tuberculosis, pero la vacuna antituberculosa, la BCG, que se pone a todo niño que nace y que tiene una cobertura casi universal en el país, ¿no es cierto?, me permite disminuir a lo mínimo el tema de la tuberculosis. Entonces, no es que nosotros estamos aprendiendo recién qué es lo que sucede cuando llega una pandemia, se hace una vacuna y por eso pedimos la vacuna y se logra que la población universalmente tenga acceso a ella. Eso es lo que es importante. Acceso universal a la vacuna. ¿A qué vacuna? A la mejor vacuna, a la recontra aprobada, a la que no va a traer efectos colaterales. A eso debemos aspirar. ¿Y sí? Y vivir con la pandemia. Entonces, igual que vivimos con la gripe H1N1, que es terrible. Pero si usted se vacuna, cada año no le pasa nada, sigue. Ah, pero para eso, ¿cuánto cuesta una vacuna de contra la gripe H1N1? ¿Y cuánto es que va a costar la vacuna contra el coronavirus? Y alerta, porque otros virus van a venir. Pero ya sabemos, sí sabemos cómo es la cosa. Ahora, si no doy educación, es obvio que no logro el 100% de personas vacunadas para que no puedan transmitir. Eso es lo que hay que lograr. Eso es lo que hay que lograr. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Margarita Velasco Abad, directora de la Fundación Observatorio Social del Ecuador, que trabaja con UNICEF, Plan Internacional, Save the Children y CARE. Y por supuesto, consultora en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, CEPAL, OIT, el BID y UNICEF. Muchísimas gracias a quienes estuvieron detrás en controles también, a Julián Cedeño, muchísimas gracias siempre. Y por supuesto, mis queridos amigos, no se olviden de visitar nuestra página, nuestras redes sociales, porque estamos entregando también información sobre las actividades de Octubre No Violento. Mi nombre es Raúl Ramírez. Un placer compartir este espacio con todos ustedes una vez más. Me despido. Muchísimas gracias a nuestro querido director técnico también, Patricio Guevara, y a Rosana Yavaca y Luis Fernando Mendoza. Chao, Milton. Nos vemos. Cuídense mucho. Martes a las 5 de la tarde. Tengan una buena semana. Hasta las 7 de la noche por la Radio Casa de la Cultura. Chao, chicos. Pasen bien. Adiós. Qué gran programa acabamos de tener. Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.